Muy bien, hemos llegado ahora al momento de aterrizar. Hemos despegado después de estar en la presencia de Dios, soñando los sueños de Dios, el sueño de Dios, el anhelo de Dios. Tenemos una visión. Dios nos habló. Dios usó una carta, una persona, una circunstancia, algo usó Dios para ponernos en nuestro corazón, sellar en nuestro corazón y en nuestra mente una visión. Mi visión es esta, hermano. Ese es mi anhelo, ese es mi sueño. Yo tengo una visión. ¿Se acuerda el apóstol Pablo cuando en la noche se le apareció un varón macedónico? En una noche. No fue un sueño. El sueño es con los ojos dormidos. Cerrados, perdón, cuando estamos dormidos, ¿verdad? Ese sueño. Visión es con los ojos abiertos. Es consciente de la realidad donde estamos. Es concientización. La palabra también es concienciación. Conciencia de la realidad donde yo estoy. Esa conciencia de la realidad, Dios la usa y me da una visión. Pablo recibió la visión y ellos estaban juntos. Y ellos habían tenido una visión en la noche. ¿Cuál fue la visión? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Geografía, era un lugar geográfico. Tienen que estar en Macedonia. Es como que el Espíritu Santo me dice hoy en la noche, Moisés, mañana te quiero en Retauleu, en la alcaldía de Retauleu. Ahí con el alcalde, ahí va a estar el alcalde y quiero que ahí te reúnas con él. En la noche, orando. ¿Qué tengo que hacer yo? Obediencia. Paso a Retauleu y voy, Señor, aquí está, ¿qué quieres que yo haga? Dios habla, ¿no? Una visión. Requiere acción, pero la misión ya implica servir, es ponernos a trabajar en la visión. Y aquí está un ejemplo. Llegamos a la alcaldía auxiliar número 14. Y después de varias visitas, el alcalde, don Carlitos Bercián, finalmente nos atendió. El alcalde, esperando una queja, una petición, se quedó sorprendido. Porque, ¿cuál fue la pregunta que le hicimos? ¿Cómo le podemos servir? Ese fue el inicio de una gran amistad y la puerta que Dios abrió para mostrar a la comunidad el Evangelio. Ahora, vamos a pensar en esta influencia y vamos a usar el ejemplo de Jesús en el Evangelio de Lucas, donde hay una historia que se desarrolla al menos en tres pasajes. Es la historia de la conversión de Mateo, el publicano, un recaudador de impuestos. Los eventos que veremos a continuación muestran cómo la influencia o la habilidad de ejercer poder, entendiendo el poder como servicio sobre alguien de una persona o un grupo o de un acontecimiento en particular. Entonces, lo que queremos preguntarnos ahora es cómo con nuestra misión vamos a influenciar. Recuerden que el mejor concepto de liderazgo es servicio. Yo mañana voy a leer unos pasajes en un diálogo que voy a tener. Es un día bien crítico para la ciudad de Guatemala. Yo mañana voy a leer Romanos 12. Sométase toda persona a la autoridad establecida por Dios. Muy difícil ese pasaje, leerlo mañana. Voy a leer otro pasaje donde Jesús dijo, miren, los gobernadores se enseñorean de las naciones. Entre ustedes no debe de ser así, dice Jesús. Entre ustedes, ¿cómo deben hacer? Deben servir a otros, servirles. Y a través del servicio, la influencia. O sea, el modelo de liderazgo de Jesús es influencia. Es la habilidad de ejercer poder, pero es un poder entendido con el poder del servicio. El presidente de esta clase es el que les tiene que servir a todos. El jefe es el que sirve a todo. ¿Ese es el concepto en el mundo del liderazgo? No. En el mundo el liderazgo es el que impone, el que domina, ¿verdad? Usted hace lo que yo quiero. Mire, lo quiero el tal día a las 6 de la mañana. Si no viene y no marca tarjeta, le quito el salario y se va, lo despido. Es el que Jesús, como dijo, la influencia es servicio. La conversión de Mateo prepara un gran banquete para Jesús y sus discípulos. La conversión de Mateo en Lucas capítulo 5, versículo 27. Después de esto, Jesús se fue a aquel lugar. En el camino vio a un hombre llamado Mateo que estaba cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Jesús le dijo: sígueme. Mateo se levantó, dejó todo lo que tenía y lo siguió. Ese mismo día, Mateo ofreció en su casa una gran fiesta en honor de Jesús. Ahí estaban comiendo muchos cobradores de impuestos y otras personas. Algunos fariseos y maestros de la ley comenzaron a hablar contra los discípulos de Jesús y le dijeron: ¿por qué comen ustedes con los cobradores de impuestos y con toda esta gente mala? Suciedad, me decía, ¿verdad? Suciedad, y la otra era sociedad. ¿Por qué está con estos sucios y esta gente, estos cobradores de impuestos? Jesús le respondió, subráyelo, ahí veo ya a los estudiantes subrayando su libro, su Biblia. Oigan esta versión: los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Yo vine a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos. Usted repítalo, léalo, póngalo en el púlpito y le aseguro que la palabra tiene poder para eso. Para eso vinimos. No para los que ya tienen medicina, ya la tienen, ¿verdad? Ese es el evento número uno. El evento número dos, Lucas 15. Grandes multitudes de personas seguían a Jesús, quizá por lo que éste podía hacer por ellos. Allá, mucha, hay tamales y chuchitos, vámonos que ahí va a haber comida para todos. Salieron corriendo, dijeron: aquí está la cosa, se puso buena. Sin embargo, los más despreciados para la sociedad le escuchaban con atención, de modo que los religiosos murmuraban y criticaban su ministerio. Prepárense para la crítica, hermanos, en su proyecto de misión. Prepárense. Prepárense para luchar con ese proyecto. Les va a costar, lo van a sudar, lo van a ayunar, lo van a desvelar, van a haber vigilias. Va a haber mucho por delante, porque es algo que usted, Dios le está poniendo en su corazón. Grandes multitudes, pero Jesús les dijo: síganme. Y mucha gente dejó de seguirle porque vieron que Jesús estaba con los despreciados, con los abandonados, con los que no tenían nada. Y la religiosidad saltó. El legalismo, o el liberalismo, o el templismo, salieron a la luz. Y salen a la luz. Tercer evento. Lucas 19. ¿Cómo se enteró Zaqueo sobre Jesús? Aunque es una incógnita que el pasaje no determina claramente, Zaqueo pudo enterarse de Jesús por medio de otros de su mismo clan. Es más sorprendente leer la declaración de fe que hace Zaqueo. Esto determina que la influencia ejercida por otros de su mismo grupo fue de tal manera que Zaqueo hace lo inesperado, pero hace lo correcto. ¿Qué pasó con Zaqueo, ese pequeño Zaqueo? Se sube al árbol. ¿Y qué le dice a Jesús? ¿Sí? Ven a mi casa, Jesús. He oído de ti. Jesús va a su casa y hay una influencia en la vida de Zaqueo, una influencia a tal grado de que logra un impacto en la vida de Zacarías. Miren, son tres eventos bien diferentes. Un efecto es el efecto servicio, el efecto entrega, el efecto amor, en poner atención a las necesidades, en escuchar las necesidades de la gente, servirle a la gente, ayudarle, escucharle, quedarse callados, estar con ellos. Pero la pregunta que está ahí delante de nuestros ojos, ¿qué tipo de influencia ejerce tu iglesia local en su comunidad? Quiero que contesten esa pregunta. ¿Qué tipo de influencia ejerce mi iglesia en la comunidad donde está? Y eso nos va a ayudar a seguir trabajando nuestra misión. Porque la misión la tenemos que ver en o traducir o contextualizar con el término transformación. Para llegar a la transformación necesitamos formación. Para llegar a la formación necesitamos información. Primero hay mucha información. Y ya lo bombardeé con mucha información, ¿verdad, hermanos? Que espero que estén hambrientos de más información. Pero yo quiero formar carácter en ustedes. Ya me van a decir qué formación están aprendiendo en este aquí los sábados en las tardes. Cuando ustedes se van a su casa y regresan en 15 días, en un mes, en una semana, ¿qué carácter formaron? ¿Qué cambios hubo en la vida? Formación, disciplinas, actitudes, reacciones. Pero la formación de carácter, el discipulado, me lleva a la transformación. Por favor, póngale atención a esa palabra. Yo se las leí hoy en Romanos. Dice que seamos transformados en nuestro modo de pensar. Seremos transformados en gloria, cantamos. Hay una transformación. La misión transformación es todo evento que produzca en una persona o un grupo una actitud tal que lo acerque a vivir voluntaria y conscientemente de acuerdo al reino. Ahora, el reino no es comida ni bebida. ¿Qué es el reino de Dios? Poder de Dios. ¿Qué más es el reino a la luz de la palabra en Romanos? Dice que es justicia, amor, paz. El reino de Dios es la manifestación en una persona, en un grupo, es la manifestación voluntaria, porque yo he decidido entrar en el reino de Dios, yo he decidido someterme al rey, yo he decidido vivir de acuerdo al reino de Dios. Y en ese reino, ¿qué hay? Justicia. Morará la justicia, dice la palabra, en el reino eterno de Dios. Ahí ya no habrán pobres, no habrá dolor, no habrá lamento, no habrán clases sociales. Anoche estaba leyendo, estos días leyendo yo la Nueva Jerusalén, la gran ciudad, ¿verdad? No hay puertas. Hoy en la noche, si dormimos sin puertas, ¿qué nos pasa, verdad? Las puertas tienen que estar cerradas. Y la llave, en la Nueva Jerusalén, ¿quién ilumina la ciudad, la luz? La presencia de Dios. Esa es la justicia de Dios. Y le ilumina la verdad de Dios. Ese es el reino que vamos a vivir, hermano. Ya, los perros ya no van a estar, ¿verdad? Afuera. Los hechiceros, los ladrones, los mentirosos, los que aman y practican la mentira, no heredarán el reino de Dios. ¡Qué tremendo, hermanos! Los idólatras, los homicidas, no heredarán el reino de Dios. Bueno, pero ¿no es un reino de justicia, pues? Sí, es justicia, pero es justicia de acuerdo a la revelación de Dios. Dios le reveló al hombre y el hombre responde y decide voluntariamente. Dios lo entregó a pecados, los entregó a un desorden, porque conociendo a Dios, viendo a Dios, dice, ah, Dios, no Dios, te niego. Dice el necio en su corazón, mañana en la mañana, no hay Dios. No existe Dios. Ajá, ¿y por qué no existe Dios? Porque no me ama. ¿Cómo no? Dios te ama, te perdona y te ama. Y te quiere en su seno y es tu padre y te restaura. Aunque tu padre y tu madre te dejen aquí, Él te recogerá. Y hay un Dios de amor. Así es, ¿verdad, hermano? El reino, ese reino, hermano, ese concepto del reino que nosotros vivimos, es lo que vamos a demostrar en nuestra misión. Es decir, si yo me he visto así, como ando, tengo ropa, comida, sustento, todavía llevo un pan extra ahí, ¿verdad?, que Dios me da, tengo otra camisa extra. ¿Y por qué no la comparto con otro? Si tengo para dar. Y yo quiero que otros vivan también lo que yo vivo. Ese es mi concepto de reino. Dice que el reino es paz, es amor consigo mismo y con el prójimo y con el resto de la creación. Aquí no es que vamos a andar tirando basura al aire libre, ¿verdad? Ahí, y quemando los árboles y destruyendo la creación ordenada de Dios. Si Dios creó todo esto es para que los cuidemos. Es un Dios creador. Dicha actitud y posterior práctica está determinada por medio de la persona de Jesucristo con el poder del Espíritu y la palabra de Dios. Entonces, aquí tomamos el ejemplo de nuevo de Nicodemo. Os es necesario nacer de nuevo. Para concluir el tema de la misión, quisiéramos aclarar algo fundamental con la perspectiva bíblica misionera, ¿verdad? La misión con la preposición correcta. La misión para es paternalista, se interesa por cubrir las necesidades de los otros. La misión para. La misión a es maternalista, se interesa por mantener una relación de codependencia. A ver si me estoy dando a explicar con estos términos. Porque si nosotros queremos hacer algo para otros, podemos caer en el peligro de hacerlo dependiente de nosotros. Y no aprendemos a hacer una misión con ellos, acompañándolos. Porque un día usted ya no va a estar, se va a ir. Pero no está mi papi, papi paga, ¿verdad? O mami, mi mamá, mamá, te necesito. Si no está mamá, está papá, paternalista o maternalista. Así fue como surgió también la imagen de una madre, ¿verdad? Hay que depender de la madre. No, dejará padre y madre, se unirá. El cordón umbilical, ¡pum!, se rompe. Entonces, lo que nos interesa es acompañar a la gente y participar en el proceso de transformación integral. O sea, nosotros podemos darles un pescado, pero qué diferente es enseñarles a pescar, ¿verdad? Es diferente. Podemos nosotros darle una libra de arroz, pero le decimos, mire, también vamos a trabajar una cooperativa y vamos a sembrar el arroz, el maíz y el frijol. Vamos a ayudarle a hacerlo. Voy a acompañarlo. Voy a estar con usted ahí y acompañarlo. Eso es encarnacional. Eso es identificación. Es una misión con. No es una misión. Para. Ustedes están allá, yo estoy aquí. Mire, ya mandé al estudiante. Allá está él y yo estoy aquí. Para allá vaya. O misión aquí conmigo, pegado. No. Es una misión compañía. Con acompañamiento, juntos. ¿Me explico en esto? Es un acompañamiento. Nuestra labor de transformación, nuestra responsabilidad social tiene que ver con un acompañamiento. Es un seguimiento. Si en algo hemos fallado, es en el seguimiento. Sígueme. Pues sí, sígueme, pero yo estoy contigo. Yo voy a ir contigo. Vamos a estar juntos. Bueno, para finalizar esta etapa de las cuatro facetas que habíamos hablado, ¿no? Hablamos de conciencia, conocimiento, visión, misión. Ahora vamos a acercarnos a las estrategias. Es decir, hemos pensado, hemos escrito la visión, pero ahora nos damos cuenta que antes de pensar o escribir una estrategia, es necesario descubrir dónde estamos, cuál es el deseo de Dios y qué hemos sido llamados a hacer. Entonces, escríbalo. Solo así nuestras estrategias serán más contextuales y efectivas. Dependerá mucho del contexto donde nos movamos para desarrollar una o varias estrategias que alcancen objetivos más puntuales. Para tener buenas estrategias, necesitamos tener claro, hermano, cuál es la visión de Dios. Pero también necesita usted tener conciencia dónde está, qué influencia puede tener. Usted tiene la influencia mañana. Esta semana, ¿dónde está? Ahí está su influencia. No vaya más allá de donde está. Donde está, ahí tiene la capacidad de influenciar. Las oportunidades que le lleguen, ahí influencia. Ahí marque la verdad, ahí marque la justicia, el amor y la paz con Dios, consigo mismo y con el prójimo y con el resto de la creación. Ahí. Esa es la influencia. Entonces, lancémonos ahora al desafío de las estrategias. Cuando hablamos de estrategias, que a lo mejor usted puede recordar a Nehemías, a Josué, a Jesús, a Pablo, o los estrategas del día de hoy. Los estrategas del día de hoy invierten dinero, tiempo, publicidad, promoción. Nos referimos a las estrategias, a todas aquellas actividades, programas, proyectos, que vamos a realizar para cumplir con la misión encomendada por Dios en su palabra. Oiga esta misión: facilitar los sueños de hombres de Dios en Guatemala, hombres y mujeres de Dios en Guatemala. Esa es una misión, hace poco la oí. Facilitar los sueños de hombres y mujeres de Dios en Guatemala. Quiero escuchar una misión. Alguien que me repita su misión en voz alta, que la escribió o la tiene clara. Por favor, voluntarios, voluntarias. O una mezcla entre visión y misión. Puede ser que estén tomando más tiempo. Oigan esta misión: darle un tiempo de refresco y de frescura a cada habitante de la tierra. La misión de la Coca-Cola. Ahí está la Coca-Cola, mire, cumpliendo su misión. Darle un tiempo, así es la misión de la Coca-Cola, un tiempo de refresco, de frescura a cada habitante de la tierra. Sí. Muy bien, otra, voluntarios, voluntarias, otra misión o visión, y póngala a prueba, escríbala, compártala, póngala en un afiche, póngala en su cuarto, póngala en su espejo, apruébela delante del Señor. Una misión efectiva, habiéndola tenido, téngala en su mano, en su corazón. Esta misión se desprende de la visión. del deseo de Dios con este mundo. Y esa visión se cumple en un contexto particular, en una época particular, en un tiempo particular. Dios es eterno, pero usted tiene una misión ahí específicamente donde Dios la tiene, donde Dios lo tiene. Usted quiere realizar un impacto, una influencia. Comience a poner entonces objetivos, metas, pero también esto lo lleva a una estrategia. ¿Cómo lo voy a lograr? Vea aquí a continuación la sugerencia de una serie de estrategias. No es una fórmula estratégica. Cada participante determina sus propias estrategias misioneras. Diferentes estrategias. Pablo, para establecer 10 iglesias en 30 años, usó un círculo. Y se hace un estudio de la estrategia paulina. Pablo estableció iglesias, hermano, el apóstol Pablo. ¿Saben cómo Pablo comenzaba sus iglesias? Identificaba su audiencia, conocía su audiencia. Y en base a conocer la audiencia, comenzaba su ministerio. La estrategia sugerida en este proyecto, un proyecto de acción social, de proyección social, allí en la casita Benjamín, en una guardería evangélica y una academia de mecanografía. Quiero que me cuente sus estrategias. Yo le hablé de la estrategia de un equipo de básquetbol, la estrategia de una escuela de computación. Muchos están usando en el mundo las escuelas, academias de idiomas, costura. Hemos oído aquí la venta de granos básicos. ¿Qué estrategia Dios le va a poner en su corazón, hermano, hermana? Ahorita que usted vaya caminando de regreso y usted se va a inspirar en alguna estrategia. ¿De qué manera Dios le va a ayudar a usted para lograr penetrar ese grupo, esa gente, esa persona, ese grupo social o esa familia, para lograr alcanzarlos, influenciarlos? Piense en su estrategia, póngale unos 3 pasos. Aquí están algunas estrategias. Leer los evangelios. Leer los evangelios con la gente, una lectura progresiva, una historia y leer. Yo con mi hija estoy usando la estrategia de los salmos, que memorice salmos de memoria, un versículo de la Biblia, una película. Leer de nuevo el libro de los Hechos. Me gustó lo que está haciendo la radio Ilumina de Vida Real. No recuerdo dónde está en la radio, pero 98.1, lo sabe. Ellos están leyendo literalmente en la radio, hermano, el libro de los Hechos, todas las mañanas, 6 de la mañana. Usted sintoniza la radio, hay una sección de la lectura del libro de los Hechos. Lo están oyendo algunos. Leer las escrituras literalmente es una estrategia, hermano, penetradora. Leer un profeta, Jonás, Amós. Amós es el profeta de la injusticia. Leer Jonás, leer Amós es dolor, hermano. Es quebrantamiento. Pero hay que leer los profetas. Leer un buen libro. Leer una escritura. Leer un libro bueno públicamente. Sí, qué bueno. Una vida con propósito, 40 días de perdón, 40 días con propósito de Rick Warren, recomendado. Una iglesia con propósito. Leer un libro de John Stott, de el cristiano contemporáneo. un libro transformacional, leer un libro, leerlo públicamente, ¿verdad? Ese libro a mí me ayudó mucho en mi vida cristiana. El cristiano contemporáneo se llama. Contemporáneo. La fe, defender la fe ante los desafíos contemporáneos. Buen libro. Ya les recomendé el Sermón del Monte. Leer el Sermón del Monte tarda unos 15 minutos. Leerlo despacio. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Y empieza a leer todos los cinco capítulos. Mateo 5, 6 y 7. Tres capítulos. Tiene que leer un pasaje de la Biblia. Tiene que haber una base bíblica, hermano. Tiene que haber un fundamento bíblico. Lea un pasaje que contenga la visión, que contenga la palabra, refleje la palabra de Dios en su vida. Apoye otras iniciativas de transformación. Júntese con otros hermanos. Haga alianzas estratégicas. No crea que usted es el primero que lo está haciendo y el único aquí. Hay otros que ya lo están haciendo. Hay otros que también tienen el mismo sueño suyo. Apóyese con ellos, búsquelos. Haga una confederación, una alianza, una asociación, una cooperación. Y en esa alianza hagan tres cosas: oren, planeen y trabajen juntos. Hay un hermano que está planeando un impacto en San Marcos, no sé si les conté, y él quiere reunir a las iglesias y a los pastores de San Marcos para un impacto evangelístico, discipular y una iglesia saludable. ¿Sabe qué? Ya tuvo bastantes obstáculos y enemigos y está desanimándose. Muy difícil vencer denominaciones, organizaciones. No le hacen caso, no quieren, le cuesta. Asóciese con otros que tienen la visión como usted. Júntese con otros. Aliméntese con otros. Comparta con otros. Que lo animen, no que lo desanimen, que lo animen, que lo estimulen. Ahora, dé el primer paso y busque cómo participar, invertir en la misión que Dios le dé el primer paso. ¿Cuál sería su primer paso? Además de lo que hizo Nehemías, orar, ayunar, sentarse a la realidad, agarre su correo electrónico, agarre su celular, organice un desayuno, organice una refacción, junte a las personas claves. Busque gente que le va a ayudar en el proyecto de transformación para hacer efecto realidad su ministerio. Busque alianzas, gente clave que le ayude. Participe y celebre la obra que Dios ya está haciendo. Comparta. Abra una página web, un blog. Vincúlelo a otros proyectos. Relaciónelo. No pretenda usted ser el único. O sea, Dios está trabajando ya. Donde usted va a ir a trabajar, le aseguro que a Dios ya está trabajando. Ya Dios está haciendo la obra ahí. Usted únase a la obra de Dios, al Espíritu Santo ahí, y colabore con Dios y dígale: Dios, voy a colaborar contigo en esto, en lo que tú ya estás haciendo. Lo que yo voy a hacer es ir a colaborar contigo en la obra que tú ya estás haciendo. Entonces, nuestra misión también debe ser participativa y relacional. Y tenemos que unirnos a esfuerzos de transformación. Eso requiere una iniciativa, eso requiere ser proactivos. Proactivo significa movernos un poquito, movernos en la comunidad, hacer un mapeo, una encuesta, preguntar, ir a tocar la puerta del hermano del Príncipe de Paz, de la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia de Dios, la Iglesia Bautista, la Iglesia Pentecostal, la Iglesia acá, ¿verdad? Hermano, ¿podemos hacer algo juntos? Mire, aquí lo que vamos a hacer es evangelizar. No, hermano, es que mire la doctrina y que ustedes son aquí. No, no, hermano, aquí lo que queremos hacer es servir a la comunidad. Hay que romper ahí varios prejuicios. Hay que romper varios desafíos de orgullo y desafíos de ignorancia. Le anticipo dos enemigos: ignorancia y orgullo. Religiosidad. No, yo no sabía, hermano. Perdón, yo no sabía. No lo sé. Yo no, nadie me contó, nadie me dijo. No lo sabía. No, no. Ahora usted ya lo sabe. Rompió la ignorancia. Y lo otro que vamos a enfrentar es orgullo, vanagloria, autosatisfacción. No, no, mire, yo tengo mi reino, mi reinito. Así que vamos a orar, cierre sus ojos. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a romper el orgullo, la vanagloria, que a romper prejuicios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor, tu reino, hágase tu voluntad. Así como en los cielos, Padre, Señor, aquí en la tierra. Tu voluntad, tu nombre, tu reino, Señor. Tus propósitos. Padre, queremos en esta noche reconocer nuestra necesidad de ti. Venimos como Nehemías, llorando, gemiendo, tristes al oír la noticia, Señor. Tristes al ver la realidad que vivimos, la sociedad en la que vivimos. Hemos pecado contra ti y contra el cielo, Señor. Te hemos fallado. Pero tú eres un Dios de nuevas oportunidades. A Jonás le dijiste por segunda vez, lo llamaste de nuevo. Señor, levántanos como siervos tuyos en esta generación maligna y perversa, Señor. Levántanos para ser la luz y la sal que tú esperas de nosotros, que tú quieres de nosotros, Señor. Señor, levántanos como un pueblo misionero, un pueblo santo, un pueblo unido. Que hacemos tu voluntad, que hacemos lo que tú quieres que hagamos, Señor. Padre, no queremos hacer nuestra voluntad, tú sabes eso, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor, y a cumplir la misión por la cual nos has mandado aquí a esta tierra, a ser fructíferos, efectivos, a terminar bien la carrera, Señor, a vivir este día satisfechos de que hicimos lo que tú nos mandaste hacer, Padre. Pero también ayúdanos a soñar tus sueños, a ver con tus ojos, ayúdanos a sentir con tu corazón, Señor, y a proyectarnos a grandes cosas antes que tú vengas, Señor, y completes la tarea que nos has encomendado. Así que llévanos con bien, guárdanos del mal, guárdanos del maligno, Señor, guárdanos en santidad, guárdanos en tu propósito, úsanos para la extensión de tu reino, Señor. La manifestación de tu gloria. Señor, en esta noche reconocemos que estamos hambrientos de ti y necesitados de ti. Así que oramos agradecidos, Señor, por tu palabra y tu presencia. Y que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.